Estás en Play Kiss con Ricky García. Esas canciones iconos de los 80 con las que nos encanta comenzar las tardes aquí en Kiss FM. Don't You Want Me Son, Human Lake. Estos británicos que se fueron a hacer las Américas y lo consiguieron con esta canción, Don't You Want Me. Bueno, 5 y 6, bueno, veros en Canarias. Bienvenidos. Después de un par de días de asueto, aquí estamos de nuevo puntuales. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. Fíjate, el cóctel. Perfecto, ¿verdad que sí? Para pasar una tarde fantástica, para pasar lo que queda de lunes, ¿eh? Que esto ya está más que superadísimo. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Yo con los números, la verdad es que me pierdo muchísimo. Yo no sé tú, como diría aquel, yo es que soy más de letras, ¿eh? Así que hoy, fíjate, te voy a dar antes el número de WhatsApp, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. ¿Sí? Venga, vamos para allá. Hoy queremos saber cuál fue ese capricho que te diste sin mirar el precio. Simplemente, porque tú lo vales. Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Tyler de 1988, que al año siguiente versionó Tina Turner y la convirtió en este súper gran éxito. Bueno, queridos, pues hoy me he puesto a echar cuentas y me he dado cuenta de que faltan solo 6 días para que empiece la primavera y 18 para cobrar de nuevo. ¡Yupi! Y es que sin darnos cuenta nos la pasamos contando y echando cuentas. Una canción chula, dos besos, tres avisos del cole, 4 meses para vacaciones. Está claro que, aunque seamos más de letras que Cervantes, son las mates las que gobiernan nuestras vidas. Bueno, generalmente, ¿eh? Porque todos hemos tenido alguna vez un momento de enajenación transitoria, de anarquismo, de rebeldía, que luego nos ha dejado en números rojos y verdes con el resultado de nuestra fechoría. Por eso hoy queremos saber, hoy que es el Día Internacional de las Matemáticas, ¿cuál fue ese capricho que te diste sin mirar el precio? Simplemente porque tú lo vales. ¿Turquía, pelazo nuevo con tu pe incluido? ¿Unas botas camperas lilas? ¿Un cuadro de Miró para el baño? Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Sabes qué tenemos hoy? Hoy con los amigos de Energy System tenemos un altavoz portátil de estos chiquititos con Bluetooth, con radio FM, que se llama Music Box 5, que tengo aquí empaquetadito y listo para mandarte. 606-712-658. Hoy contamos contigo para disfrutar de lo que queda del lunes. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. I got feelings that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live. Let's kick it off. ¿Quién odiaba mucho más los lunes que tú y que yo? Prince, sí. Él fue el que compuso esta canción bajo el seudónimo de Christopher y la popularizaron The Bangles. Se llama Manic Monday. Bueno, pues ahora es 5 y 24 minutos, una menos en Canarias. Caray, qué rápido os vais hoy, ¿eh? ¿Cómo se nota? Lunes, ¿eh? Un par de días ya suelto, ¿eh? Habéis recuperado energías, ¿eh? Ya estáis mandándonos mensajes. Gracias. Hoy con Energy System, un altavoz fantástico que se llama Music Box 5. Ya sabéis que hoy queremos saber cuál es ese capricho que te diste sin mirar el precio. Hola, hola, soy Miriam de Barcelona. Hola, Miriam. Bueno, pues un capricho que me hice hace muchos años, sí, muchos años, sí, fue cuando salieron los teléfonos móviles. Piticlin, piticlin. Que entonces valían una pasta, gansa. Pues sí, y ahora también. Y eran aquellos que parecía que llevabas una radio de estas de radioemisora de la guerra o lo que fuera. Me gasté más de 100.000 pesetas. ¡Oh! Hola, hola, soy Helio, brasileño, vivo en Algeciras. Hola, Helio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, el caprichito es que fui a una tienda de, ¿sí?, esas de colchones, ¿sí?, de los mejores que había, ¿sí?, y he comprado ahí el colchón, lo mejor que había, ¿sí?, buenísimo, ¿eh? ¡Guay! Lo que pasa es que cuando he llegado el colchón en mi casa, había separado de mi exmujer. ¿Estás diciendo en serio o estamos de coña? Y ella se quedó con el colchoncito ese, y yo dormí en el sofá en la casa de un amigo. ¡Esto es el brunch! Bueno, cuidadito, cuidadito con los regalitos, los caprichos. Buenas tardes, soy Gema de Jaén. Hola, Gema. Y el capricho que más me he gastado, tipo Pretty Woman, fue, ¿sí?, comprarme, con esto de las subidas de precio y todo esto de la pandemia, ¿sí?, un iPhone 13. Ay, ay, ay, ¿qué dices? Así que ahora mismo estoy sin un duro y con móvil nuevo. Hola, soy Santi de Barcelona. Hola, Santi. Y bueno, soy muy aficionado a las manualidades. Y donde me gasto casi cada semana 200 o 300 euros es en Legos. ¿Perdona? Y ya te digo, mi mujer está súper enfadada conmigo porque cada semana, ya te digo, 200 o 300 euros. Y el último que tengo es uno del Titanic que me ha costado 700 euros. Tengo todas las habitaciones llenas con maquetas y barcos y de todo. Cuéntanos la tuya. 606-712-658. ¡Te espero! Esto es Play Kiss con Ricky García. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your ways always the best way. This passive sensation, peacefully falling away. I'm the zombie, your wish will command me. Life as I fall to my knees. Here come the days. Do you hear me? Don't Kiss. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. As we dance in the night, remember how the stars stole the night. Déjame que te cuente la lista que te he preparado. Ya verás qué divertida. Los One Hit Wonders más exitosos de los 80. Y te estarás preguntando, lo mismo ya lo sabes, ¿eh? ¿Pero qué es un One Hit Wonder? Bien, pues es un cantante o grupo de un solo éxito, similar a la expresión flor de un día, ¿vale? Es un término que se utiliza a propósito de un artista o grupo musical cuya popularidad o éxito se debe únicamente a una sola canción. ¿Sí? Pues vamos con nuestra lista de nuestros... Take my tears and that's not nearly all tainted love. Tainted love. Tainted Love, una canción original de 1964 interpretada por Gloria Jones. Y esta es la del 81 que lanzaron Mark Almond y Dave Ball, o lo que es lo mismo, Subcell. Este fue su One Hit Wonder. La conoces bien, ¿eh? Michael Cimbello, publicada como primer sencillo de su álbum debut Bossa Nova Hotel en 1983 y parte de la banda sonora de Flashdance. En 1983, Come On Eileen ganó el premio a mejor sencillo británico en los premios Brit y desde entonces es el número uno del Happy Hour en todos los pubs del país. No podían faltar The Buggles. Nuestra lista de los One Hit Wonders de los 80. El vídeo de esta canción fue el primer vídeo que emitió la MTV el día 1 de agosto del 81. Esto se convirtió en todo un éxito. Y ahora te invito a viajar con Desirel. Ya la conoces, es decir, el tal vez la versión francesa y descolorida de Grace Jones. Quítame la respiración. Take my breath away. Berlín. Ganó el premio de la Academia como mejor canción original y el Globo de Oro en esa misma categoría en 1987. Nunca pudieron superar o igualar el éxito de esta canción que se llama Take My Breath Away. Y nos vamos a quedar con nuestros próximos invitados. Fíjate, uno de los One Hit Wonders más simples y pegadizos que jamás haya alcanzado el número uno. Su suministro interminable de pequeños ganchos de teclado con un solo dedo anticipan la explosión que hubo de synthpop en los años 80. ¿Sabes de quién te hablo? Funky Town. You won't know that I was lying. Esto es todas las tardes en Kiss. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please I want you to know. Please that I'm gonna miss your love. Please the minute you walk out that door. Please don't go. Para gente chula como vosotros. Oye, mira, yo venía en el coche esta tarde con dirección a la radio y venía pensando, ¿no? Las cositas que tiene uno en casa, ¿no? Yo qué sé, la tele, el ordenador. De repente me he acordado de que tengo, ¿sabes? Esa medallita que te regalan los abuelos cuando haces, cuando te bautizan. Es una medallita que tampoco es una gran cosa, es una medallita de oro, pero que tiene una importancia especial para mí. Por de quién viene, ¿no? Por el detalle. E imagino que tú tendrás también cosas así importantes en tu casa, cosas que para ti significan mucho, ¿no? Y no querría agobiarte, pero imagínate que alguien, un intruso, entra en casa y te roba y se lleva eso tan importante para ti. Bien, protégelo con una alarma. Si llamas a Securitas Direct, te doy el número de teléfono. 900-129-129. 900-129-129. Mañana tus agobios serán otros. Securitas Direct. Todo protegido. Bueno, amigos, llegamos a las 6 de la tarde. Serán las 5 en Canarias. Hola, Ismael. ¿Qué tal? De lunes, hijo. Sí. Llega Ismael para traerte todas las noticias. Y a la vuelta hablaremos de un grande llamado Quincy Jones. Esto es Kiss.